είναι η σάντα σπίρικου, βλέπετε το όνομα του αφιτέρι μου. Και του είμαι όλοι γυναίοι είναι να τσέντε. Εμεί και σπίρικου μου το είμαι, πήρα βούντε. Ρομζεύσκε και κόρτα φίλοι μου, σαν τη σπίρικου του Λεστασίου του Κουριστή. Να νομίζει νέο δεν σπίρικου ρε τα σάπερ, δε γιο σύντρε, κονσολασίου να δοδέλε. Περκλήστε τον δόμινο μα. Αβε Μαρία, γράσια πλέον ο δόμινο στέκου, με ενδύπτα του Ιμουλιέριου, σε πενδύπτα του φρούτου βεντιστού, Ιησού. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santísimo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues hoy, en atención a que está aquí nuestra Madre Priora, después de esta larga ausencia, y está demasiado larga porque las monjitas estaban descabezadas durante esta temporada. En fin, sus razones tendrá, no lo sé, lo habrá examinado despacio. Pero en atención a ella voy a hacer un resumen breve de todo lo que hemos venido diciendo estos días, para que esté orientada y sepa de dónde venimos y a dónde vamos este año. Como recordarán, hace años ya, cuando empecé a explicarles la teología de la perfección desde la primera página, les dije que la santidad se puede expresar de muchas distintas fórmulas, todas verdaderas, todas, según el foco, donde, el ángulo desde donde se enfoque. Por ejemplo, la santidad consiste en vivir de una manera cada vez más plena el misterio inefable de la inhabitación trinitaria en nuestras almas, la dice. Otra fórmula exacta también consiste en la perfecta configuración con Jesucristo, en nuestra plena cristificación. Esta es la más paulina de todas, la más profunda. Y dediqué todo un año, como comprenderán, a hablar, lo recordarán ustedes, a nuestra cristificación, examinando los misterios de Cristo y aplicándolos a cada uno de nosotros. Otra fórmula es, consiste en la perfecta conformidad de la voluntad humana con la divina, lo dicen muchos santos padres, muchos autores espirituales, y consiste en esa santidad, evidentemente. Cuando nuestra voluntad está de tal manera identificada con la de Dios, que ya no tenemos un querer ni no querer, sino de Dios, somos santos. Pero cuando es verdad, cuando no solamente de palabra. Y hay otra fórmula que es la que he empleado usted, la que voy a utilizar este año, que dice así. La santidad consiste en la perfección de la caridad, o sea, en la perfecta unión con Dios por el amor. Es la fórmula que emplea Santo Tomás y que está admitida por todos porque realmente es así. Cuando la caridad llega a ser perfecta, cuando llega a su plenitud, la santidad. Pues esa es la que he escogido este año. Y ya hemos hablado mucho de la caridad como forma de la perfección todos estos días atrás. Tanto que ahora simplemente voy a resumir, voy a leer los epígrafes. Empecé hablando de lo que es la perfección cristiana, su sentido etimológico, su sentido real, naturaleza de la perfección cristiana, y puse la primera conclusión. La perfección cristiana consiste especialmente en la perfección de la caridad. ¿Por qué especialmente? Porque integralmente consiste también en la perfección de todas las demás virtudes. La esencia es la de la caridad, la virtud oro, la virtud que va orientada directamente a Dios como fin y la que tiene por objeto la visión beatífica es la caridad y sobre ella. Ni siquiera las otras virtudes teologales ni las virtudes cardinales. Todas esas son ya de premios accidentales, de bono creato, no de bono infinito. La única que va dirigida directamente a la esencia de Dios, a la visión beatífica es la caridad. Por eso, claro, la esencia es la caridad, pero integralmente todas las demás virtudes también hacen falta. Y para completar la caridad como es natural. Otra conclusión es la perfección cristiana se irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere el de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Lo expliqué con todo detalle, como los cuatro no ustedes. Otra conclusión era, la perfección de la vida cristiana se identifica con la perfección del doble acto de caridad, pero primariamente con relación a Dios y secundariamente con relación al prójimo, también lo expliqué. Ante todo y sobre todo es el amor a Dios, pero ese amor de Dios muchas veces son palabras nada más si no hay el amor al prójimo. Eso se tiene que demostrar. Eso. Otra conclusión era, la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva. Consiste en María y en Marta. Primariamente en la afectiva, secundariamente en la efectiva. María vale más que Marta, pero sin Marta es sospechosa, que sean palabras nada más, ya expliqué todo eso también. Para su plena expansión y desarrollo, tal como exige la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría. Y aquí nos metimos en la mística. Sin el don de sabiduría, no hay nada. Sin los dones. Pero todavía seguimos hablando de lo que es la caridad en el sexo. La caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viajero. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. Más, a no ser que tropecemos con la predestinación. Cuando tropezamos con la predestinación, ahí nos pasa. Seguimos las palabras de Santo Tomás y eso sí. Dios nos tiene predestinados no solamente para el cielo, sino para un determinado grado de gloria. Y si tenemos la dicha de llegar a ese grado, de ahí no podremos pasar. Lo que pasa es que probablemente nos quedaremos a menos de lo que Dios desea de nosotros con su voluntad antecedente. La voluntad consiguiente la conseguiremos todos, porque es la que le permitimos a Dios y esa la conseguiremos todos. La consiguiente todos, pero la antecedente... Pero si consiguiéramos con la antecedente llegar a nuestro grado de predestinación, de ahí no pasa nada. Es un tope, no se puede pasar, la predestinación. Hablamos largamente de eso, como recordar. La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos y secundaria y instrumentalmente en los consejos. Al revés de lo que cree mucha gente, que cree que los consejos son más perfectos que los preceptos. No. Los consejos son secundarios. Lo principal son los preceptos. Y el precepto de los preceptos es el primero, que nos manda amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y con todos. Ahí está la perfección, en el perder, no los consejos. Los consejos, incluso los consejos religiosos, son cosas que ayudan secundariamente a que la caridad se mantenga en pie y a que... Pero secundariamente, son secundarios. Lo que ocurre es que a nosotros, que hemos hecho profesión de los consejos evangélicos, esos consejos automáticamente se convierten en preceptos, porque tenemos la obligación de cumplirlos. Los cristianos del mundo no tienen la obligación de cumplir los consejos. Los preceptos sí, también. Ellos están llamados a la santidad por el primer precepto, los consejos no. Pero cuando ya hemos hecho una profesión en el estado religioso, los consejos para nosotros se convierten en preceptos porque tenemos obligación de cumplirlos. Ya no son consejos, son preceptos. Pero secundarios, preceptos secundarios. El precepto fundamental es el precepto de la caridad, el precepto del amor. Y seguimos diciendo, obligatoriedad de la perfección cristiana. Claro, si es nada menos que el primer mandamiento de la ley de Dios, y por eso incluso en la homilía del domingo, hablando a la gente, digo, usted tiene obligación de aspirar a ser santos. Por el primer mandamiento de la ley de Dios. Es el primero y más importante de todos. Lo expliqué a la gente también. No digamos ya al sacerdote y al religioso. Si para el simple fiel es una obligación tender a aspirar a la santidad por el primer precepto, calculen ustedes lo que será para el sacerdote y para el religioso, corregido y aumentado. Entonces decíamos, será obligatorio para todos la práctica de lo más perfecto. En un momento determinado, ya expliqué de qué manera, en qué momento determinado tenemos obligación de aspirar a lo más perfecto y de hacer lo más perfecto. Pero, ya les advertí también que muchísimo cuidado con hacer voto de lo más perfecto, no se nos ocurra. Aunque les parezca que eso le inspira al Espíritu Santo, no le hagan caso. Le pesó a Santa Teresa de Jesús. Y el padre Valle le tuvo que rebajar a tres o cuatro cositas nada más. No hagan voto de lo más perfecto, no se nos ocurra. Es presunción, es soberbia, pensar que son capaces de hacer lo más perfecto siempre y con voto nada más. Tengan tendencia a lo más perfecto, aspiren a lo más perfecto, procuren siempre inclinarse a lo más perfecto, pero sin voto, con libertad de espíritu. Voto de ninguna manera, no se les ocurra. Y además ya les digo a ustedes que si algún director espiritual les dice alguna vez que les autoriza para hacer voto, díganle de mi parte que es una imprudente y no sabe lo que dice. A ese director. Claro. Voto no, ¿eh? Tengan tendencia a lo más perfecto, eso sí, claro, sí. Y por eso dije yo, la diferencia que había entre pecado mortal, que nos quita la gracia, pecado venial, que nos llevaría a una cosa muy mediocre, aunque no nos quite la gracia, y la imperfección, que consiste en el acto más intenso. La imperfección no es una cosa mala, sino buena. La imperfección es una cosa buena, pero menos buena de lo que podría ser, y por eso es imperfecta. Si rezamos el rosario con un fervor como de 4, pudiéndolo haber rezado con un fervor como de 5, hemos cometido una imperfección en cuanto que ha sido... Pero hemos hecho una cosa buena y una cosa meritoria y una cosa que tendrá premio. La imperfección está en la línea del bien, pero como resulta que es menos buena de lo que podría ser, tendrá galería. Galería, nada de plata de oro. Para tener el oro hace falta el acto más perfecto, la más... ¿Qué es lo contrario de la imperfección? La imperfección es lo contrario del acto más intenso, precisamente lo contrario. El acto menos intenso, esa es la imperfección. Pero dentro de la línea del bien y por consiguiente meritoria y que tendrá su premio. No se confiesen de imperfecciones porque no las podíamos absorber. Tiene que confesarse de algún pecadito venía al menos, si no, no hay absorción. Ya era un problema, ya absorber a Santa Teresa era todo un problema. A veces tenía que acusarse de alguna falta de su vida pasada porque entonces no había ninguna. No se la podía absorber. No tenía más que imperfecciones. Los grados de la perfección cristiana, decía, en el desarrollo de la caridad se distinguen tres grados fundamentales, incipiente, proficiente y perfecto, lo expliqué todo con todo detalle eso. Si la perfección cristiana es posible en esta vida, yo dije que una perfección con la intensidad máxima de día y de noche, haciendo el acto más intenso, no es posible. Eso solamente en el cielo. Pero a medida que se va incrementando la vida sobrenatural en nosotros, ese acto más intenso y más frecuente, se va haciendo más frecuente cada vez más, pero de una manera total, que se apodere de día y de noche, es posible en este mundo de noche. Ya lo expliqué claramente. Luego la perfección cristiana y la predestinación. Dije que no sabemos cuál es nuestro grado de predestinación. Y precisamente como no sabemos cuál es, hemos de pensar que a lo mejor estamos llamados a la séptima morada. Y hay que aspirar a ella, a la cumbre, aspirar a la cumbre. Pero si supiéramos cierto que Dios nos tiene predestinados para la cuarta morada, sería una imprudencia y un pecado de soberbia aspirar a la quinta. No, Señor. Porque sería ir contra la voluntad de Dios. Porque no siguen decir, yo quisiera ser tan santo como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús. Estás diciendo una tontería, una necedad. Porque si no estás predestinado para eso, vas contra la voluntad de Dios. No se trata más que de hacer la voluntad de Dios en la forma que Él quiera. Y si nos quiere pobrecitos, pues pobrecitos. Y recibirlo con alegría, el grado de nuestra predestinación con alegría. Aunque sea para las terceras moradas nada más. ¿Quién eres tú para decir, y por qué no me ha puesto a la cuarta morada? ¿Y por qué no me ha puesto a la cuarta? ¿Quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? Y no se debe aspirar a más alto grado desde nuestra predestinación. Es una imprudente, una temeridad y una necedad. Porque no lo conseguiríamos. ¿Podemos aspirar a ser Jesús? Y no podemos aspirar a ser Juan de la Cruz ni Teresa de Jesús, ¿no, Señor? Ser Jesús, sí, porque todos nos tenemos que parecer a Él. Pero Juan de la Cruz y Teresa de Jesús es una predestinación que la tuvieron ellos. A lo mejor también la tenemos nosotros. Y precisamente por eso hemos de aspirar a la séptima, a la séptima, a la séptima, a aspirar. Pero sin desear llegar más que a donde Dios quiera que llegue por nuestra predestinación. Ni un milímetro más. Si no lo entendieron, yo lo expliqué muy claro esto. Y es una cosa clarísima. Es que hay mucha gente que no, yo quisiera ir más. No, es una necia, no sabe lo que vive. No podemos ir más allá de la voluntad de Dios. Aunque sea pequeñita, pues pequeñita, vétela. ¿Quién merecía estar en el infierno? Como ahora mismo lo acabo de leer en Santa Teresa. Los que merecíamos estar en el infierno, ¿nos vamos a quejar porque Dios no nos suba muy arriba? ¿Nos vamos a quejar cuando merecíamos estar en el infierno? Le dice Santa Teresa, que bien dicho. Claro. Cuidado con querer traspasar la predestinación, no se puede. Y hemos de intentarla con gozo, con alegría. Lo que se pone siempre a la perfección cristiana, y aquí nos quedamos. Porque la perfección cristiana supone cuatro cosas, les decía anteayer, me parece que fue. Perfecto. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia, claro. Y expliqué en qué sentido. Supone también la perfección de las virtudes infusas, virtudes, virtudes, virtudes, que lo demás son palabras. El padre Aníbal, el fundador de los esclavitos de Puerto Rico, que yo los quiero muchísimo, decía, tanto tendremos de santos lo que tengamos de crucificados por amor con Cristo. Lo demás son palabras. Lo demás son palabras. Bien dicho. Tercera, la perfección cristiana requiere siempre purificaciones pasivas, por consiguiente mística. Porque las purificaciones pasivas son místicas, ya verán. Y por último, la cuarta afirmación es, implica necesariamente vida mística más o menos intensa. Sin vida mística no hay santidad. Y eso lo vamos a demostrar. Y aquí nos hemos quedado. Ahora ya vamos a seguir. Todo esto lo tienen en las casetas. Todo esto, con desarrollado ampliamente, lo tienen en las casetas. Ayer, o anteayer, empezamos ya naturaleza de la mística, que es precisamente lo que viene ahora. Naturaleza de la mística. Y decíamos, empezando con las palabras de don Baldovero, que lo más importante es decir que es mística, porque todo lo demás son consecuencias. Una vez precisado que es mística, todo lo demás son consecuencias ya. Y decía, para ponerles ya un poco sobre la pista y que no estuvieran desorientadas desde el primer momento, les dije estas cinco cositas. ¿Qué es mística? Es una experiencia de Dios producida por los dones del Espíritu Santo. Tengan en cuenta esto, es fundamental. Segundo, acto místico es cualquier acto donal. Cuando actúa un don, aunque sea de tipo afectivo, no producirá contemplación si es afectivo. Pero produce mística. Todo acto donal es místico, aunque sea más un chispazo. Y les decía que todos ustedes y yo, hemos recibido chispazos. Que estemos ya dentro del estado místico, eso, algunas sí que están. Pero, es un poco más difícil, pero chispazos todos. Y luego, estado místico es no solamente chispazos, sino una cosa ya habitual, casi habitual. Porque totalmente de día y de noche, ya no será nunca ni en Santa Teresa. Ya veremos eso. ¿Qué no es mística? ¿Qué no es mística? No es mística las visiones, las revelaciones, las llagas, la bilocación. Son fenómenos casi dados que nos dan para la continuidad de los demás, o que repercuten un poquito sobre sí mismos, pero que no son necesarios para la santificación. Y que sería una imprudencia terrible pedirlos o desearlos de ninguna manera. Esas cosas, o sea, Dios a quien quiere y a muchísimos santos no se lo dice. ¿Estamos llamados todos a la mística? A la unión con Dios por el amor. En la séptima morada todos. Llamados todos a esas cosas grandes dadas que acabo de decir, nadie, más que aquellos a quienes quiero llamarlos. Es deseable la vida mística, es deseable la contemplación. No solamente es deseable, sino que es obligatoria por el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No desear la vida mística es no desear cumplir el primer mandamiento. Es obligatorio. Eso lo expliqué incluso en los seglares un poquito. En cambio, no solamente no es obligatorio, sino que está prohibido aspirar a esas cosas extraordinarias que les da Dios a quien quiere y nada más. Y ahí nos quedamos. Y entonces, antes de desarrollar la tesis mía, la tesis que desarrollaré con todo lujo de detalles, y lo verán clarísimo, es esta: el constitutivo esencial de la mística, que la separa y distingue de todo lo que no lo es, consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano, que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Esa es la tesis que demostraré palabra por palabra, palabra por palabra. Pero antes de llegar ahí, dije, es conveniente que digamos qué piensan todos los autores de la vida espiritual. Y tengo aquí nada menos que las citas de 52 grandes maestros de la vida espiritual, modernos todos. Porque precisamente es modernamente cuando se han empezado a estudiar a fondo estas cosas. Porque los mismos santos padres y demás, los grandes materiales están allí, pero de una manera desordenada, no están organizados todavía. La organización sistemática de teología mística es posterior, es moderna. Sobre todo desde Arintero y Sodroy y Gregor Grantz. Es una cosa moderna. Y por eso cito los modernos, de todas las escuelas. Empezamos con los benedictinos, se acordarán ustedes que nos dijeron cosas hermosísimas de la experiencia de Dios. Ayer, toda la conferencia fue para los dominicos. Oímos lo que nos dicen los dominicos. Fijaros que coincidían todos igual, desde Santo Tomás hasta el padre Arintero y el padre Lozano y el padre de todos los grandes maestros. Y hoy empezamos ya con los después de los benedictinos y dominicos, vienen los carmelitas. Los carmelitas armaron un lío grande. Ustedes ya creo que sabrán algo de esto, y si no, pues conviene que lo sepan, porque hay que estar orientadas incluso teóricamente, no solo prácticamente, conviene que sepan la teoría también. San Juan de la Cruz y Santa Teresa son los dos grandes maestros de la mística, superiores a todos, incluso a Santo Tomás. Los grandes principios teológicos están en la Suma Teológica, pero las grandes descripciones experimentales en Santa Teresa y San Juan de la Cruz son los dos grandes maestros, no cabe duda. La orden mística por excelencia es la carmelitana, no cabe la menor duda. Pero fíjense por dónde, en el siglo XVII, poco después de la muerte de Santa Teresa, que murió en 1582 Santa Teresa al final del XVI, resulta que en el siglo XVII ya, un gran carmelita que tenía mucha fama entre ellos, el padre Tomás de Jesús, se le ocurrió inventar una cosa que llamó contemplación adquirida. Y parecía que era una innovación tonta, pero tenía una importancia grande porque desorientó toda la teología espiritual. Porque esa contemplación adquirida la ponía como término normal de una santidad ascética sin nada de mística. Bastaba la ascética y la contemplación adquirida, sin nada de mística. La mística no. La mística es para un grupito de gente muy selecta, muy seleccionada, para los grandes. No. La mayoría de la gente tiene que tener una santidad ascética coronada por la contemplación adquirida. Con lo cual, dividía la vida espiritual. Ya no era una sola vía espiritual que empezase por la ascética y continuase con la mística, sino que había dos caminos. Uno corriente y normal, que era pobrecita, para la gente pobrecita, para todos nosotros, la ascética con una contemplación adquirida, y para un grupito muy pequeñito de gente selecta, la mística. Destrozó la teología espiritual. La destrozó, la hizo en contra de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, porque Santa Teresa escribe un solo camino de perfección y escribe unas moradas que empiezan por la ascética hasta la tercera morada y desde la cuarta para adelante es mística todo, de manera que destrozaba a Santa Teresa también. Bueno, pues tuvo tal prestigio el padre Tomás de Jesús que empezaron todos los autores carmelitas a seguirle, y todos los autores del siglo XVII, el XVIII y el XIX repiten esa majadería. ¿El que destrozaba? Lo destrozaba todo. El padre Arintero se volvió loco. Cuando estudió a fondo estas cosas, dijo, esto lo tenemos que arreglar, esto no puede ser, esto es antiteresiano. Y escribió toda su vida para demostrar la unidad de la vida espiritual, que empieza en la ascética y termina en la mística, y que no hay contemplación adquirida, que es una cosa que Santa Teresa y San Juan de la Cruz no la conocieron. No, que no hay más que contemplación infusa. La gran tesis del padre Lutero era esta, ¿verdad? Se armó un cipitaque tremendo, discusiones tremendas, se insultaron tremendamente en la revista. Fue una cosa tremenda, a principios del siglo, el padre Lutero hicieron sufrir mucho. Bueno, pues, pero se impuso. Monseñor Sodró en Francia, el padre Gregorio Grange en Roma, desde el Angélico, y Arintero en España, se han impuesto de tal manera que, como vieron ayer, todo el mundo está de acuerdo ya. Los benedictinos, los dominicos, ya, pero ahora verán que hasta los carmelitas, pues bien, me dieron por loco. Había uno que era muy exagerado, el padre Crisógono de Jesús Sacramentado, con lo cual ya discutí un poco, y ese no cedía, pero no, se han dejado bien con nadie, así. Miren lo que dijo el Congreso Carmelitano de Madrid, al que asistió el padre Arintero. y la vuelta que habían dado ya, y aceptaban todas las teorías del padre. El Congreso Carmelitano de Madrid resume su pensamiento en los siguientes puntos, que considera con razón las nociones místicas generales de la teología tomista. Primero, vida mística, dice el Congreso Teresiano, es la actividad donada de la gracia, es decir, la vida de la gracia bajo el régimen del Espíritu Santo por sus dones, floración divina del árbol donado. Estupendo, muy bien dicho, estamos de acuerdo. Segundo, el constitutivo de la vida mística es la actuación de los dones, completamente de acuerdo. Tercero, acto místico es todo acto donal. Claro, completamente de acuerdo. Consiguientemente, es en el orden de los medios el último ideal y como la última etapa de la vida cristiana en este mundo, en las almas llamadas, el último mundo, la última etapa de la vida cristiana. Cuarto, el estado de contemplación se caracteriza por el predominio creciente de los dones del Espíritu Santo y por el modo sobrehumano con que por su medio se ejecutan todas las buenas acciones. De acuerdo, completamente. Y quinto, el Congreso Carmelitano. Como las virtudes encuentran su última perfección en los dones y estos en la contemplación alcanzan su actuación perfecta, resulta que la contemplación es el camino ordinario de la santidad y de la virtud habitualmente heroica. Este es el Padre Eterno, el Congreso Carmelitano. Hasta los carmelitas. Porque hoy en día esto es ciertísimo, no se puede dudar. Seis, pues, ya no dicen nada en contra. Va a hacer el ridículo. Bueno, pues vamos a los carmelitas. Vamos a ver a los jesuitas. Los jesuitas, la espiritualidad de la Compañía de Jesús también tiene muchas. Es enormemente ascética. San Ignacio de Loyola era un hombre duro, un férreo vasco. Cuando decían de alguno, el padre tal es un santo, San Ignacio contestaba, serálo si es mortificado. Serálo si es mortificado. Ascética, la dura. El aire de contra. Y el ir en contra, el ir en contra. Y eso es necesario. Y escribió unos ejercicios espirituales cuando acababa de convertirse en la cueva de Manresa. Escribió unos ejercicios espirituales, que es un librito precioso que vale estupendamente para convertir a un pecador. Un hombre que esté metido en toda suerte de pecados y hace unos ejercicios y no hace unos bien hechos, se convierte. Para la conversión de los pecadores es maravilloso, pero para llevar a un alma hasta la cumbre de la santidad. Los jesuitas no quieren, dicen que se lleva. Los ejercicios son para la conversión del pecador y en eso sirven estupendamente. Y han hecho un bien enorme en la iglesia, que no cabe. Pero solamente hay un parrafito, lo que San Ignacio llama oración del alma enamorada, en la que apunta un poquitín la mística, pero muy repoquitito. Y en general los autores jesuitas han sido casi siempre ascéticos. Hasta ahora, en el siglo XX empiezan ya, para conocerlos, como eran, pero hasta ahora. Los que destacaban un poquitín en alguna cuestión mística sufrieron enormemente en la Compañía de Jesús. El padre Baltasar Álvarez, que era un jesuita, que era hombre de los santos, pues sufrió enormemente, fue director de Santa Teresa. Una época la tuvo de director de Santa Teresa. Y precisamente le acusaron de que enseñaba una oración distinta de la Compañía de Jesús. La oración de la Compañía de Jesús es enormemente ascética. Punto primero, punto segundo, composición de lugar. Hazte cuenta de esto, ¿no? Todo mecanizado, todo una cosa tremenda, tremendamente ascética. Y claro, el padre Baltasar enseñaba muchas veces, lánzate por el amor a Dios. Y claro, no, eso era una cosa contraria a la Compañía, no podía enseñarse. Le hicieron sufrir enormemente. La santa lo cuenta, lo que le pasó al padre Baltasar Álvarez. Pero ahí tienen figuras también. El padre Luis de la Puente, por ejemplo, es un gran místico, es jesuita. Había un grupito francés que no se dejó embaucar por estas cosas, ¿verdad? Y continuó con la mística, el padre Lallemand, el padre Surin, el padre Gurú, estupendo, son místicos. Rubo, pero pocos. La mayoría de los autores jesuitas son ascéticos. Y hay un librito que ha hecho un bien enorme en el mundo entero, está traducido a todos los idiomas. Ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Rodríguez, del padre Alonso Rodríguez, ejercicio de perfección y virtudes cristianas, que es maravilloso para la ascética, pero que habla de hecha pestes contra la mística. Bueno, pues la Compañía ha dado la vuelta ya. Y los grandes jesuitas modernos ya están. La mística es necesaria y sin eso no hay sentido. Escuchen, por ejemplo, algunos de ellos. Momigny, un gran jesuita francés, define la contemplación infusa como una mirada simple y amorosa a Dios con la que el alma, suspensa por la admiración y el amor, le conoce experimentalmente y gusta en medio de una paz profunda, un comienzo de la bienaventuranza eterna. Que bien dicho está. Jesuita. El padre Lataño, estupendo, también tiene un libro sobre la Eucaristía, precioso. El padre Mauricio de Lataño pone la esencia de la mística en una experiencia de lo divino. Para él la contemplación, porque ya les dije a ustedes que muchos identifican la mística con la contemplación, que no es de todo salto. La contemplación mística es mística, claro, pero no toda mística es contemplativa, porque puede actuar un don afectivo y produce un alma mística 100%, pero que no tiene contemplación, como Santa Teresita ni Jesús, que en ella destacó sobre todo el don de piedad, le daba una ternura mística tremenda pensando que Dios era nuestro Padre, era una mística formidable, y el coro estaba completamente seca, no tenía contemplación. Para que se vea que no toda mística es contemplativa. Puede haber una mística no contemplativa. Hablaremos de eso cuando les explique detalladamente mi tesis. Pues el padre de la tal dice, pero ¿en qué se distingue este amor del amor implícito en todo acto de fe, en todo acto de caridad cualquiera? No es su mayor perfección o intensidad. El amor del contemplativo puede ser menor que el de uno simple fiel. Pero este amor contemplativo es un amor conscientemente infuso. El místico tiene conciencia de recibir de Dios un amor ya del todo hecho, ya guisado y comido, ya guisado y comido, se lo encuentra dentro. No es una cosa que tiene que ir a fuerza de brazos, sino que se lo encuentra ya hecho, la diferencia, es el místico, según el padre Dantel. El padre Benbel, que es muy bueno también, el estado místico está constituido por la conciencia de lo sobrenatural de nosotros. Experiencia de lo divino, otra manera de lo divino. Marechal, fundándose, fundándose en las declaraciones unánimes de los contemplativos, únicos testigos de esa experiencia interna, creemos que la alta contemplación implica un elemento nuevo, cualitativamente distinto de las actividades psicológicas normales y de la gracia ordinaria. Queremos decir, la presentación activa, no simbólica, de Dios en el alma con su correlativo psicológico, la intuición inmediata de Dios por el alma. Intuición inmediata de Dios por el alma. La mística según el padre. Padre Marechal. El padre de Quiver, que era profesor en la Gregoriana, murió. Profesor en la Gregoriana de Roma, íntimo amigo del padre Gregorio Galán, se entendía muy bien, aunque tenía algunas cositas en que no estaban del todo de acuerdo, pero en fin, al fin y al cabo uno era jesuita y el otro era dominico, claro, en eso había un poquito de nada. Pero en el fondo, pues sí, con el día, y el padre de Quiver dice, según el antiguo profesor de la Gregoriana, en la contemplación mística, comillas, el alma experimenta la presencia de Dios en sí misma. La inhabitación y acción de Dios la conocía antes indirectamente por el testimonio de la fe, también lo conocemos nosotros por el testimonio de la fe, pero ahora la experimenta, se da verdaderamente cuenta de que es así. Esta directa y experimental percepción de Dios presente es general, confusa, no aporta conceptos nuevos, no enseña cosas nuevas, a veces sí, y hablaremos de eso, sino que se constituye por una profunda e intensa intuición, a la vez simple y riquísima. La voluntad es atraída, no con varios afectos distintos, sino que es arrebatada y como paralizada en un solo acto simple por el que se adhiere toda a Dios. Muy bien dicho. Todo esto lo recibe el alma pasivamente. Con ningún esfuerzo podría obtener este don. Es inútil esforzarse en tener contemplación, era ridículo. No por un esfuerzo, sino por un llamamiento. A ver, todo esto lo recibe el alma pasivamente. Con ningún esfuerzo podría obtener ese don, ni prever de ningún modo cuándo habrá de recibirlo, ni retenerlo cuando se desvanece, ni volver a producirlo cuando ya se pasó. Santa Teresa insiste en esto. No seáis bobas, cuando veis que se ha pasado, que no intentéis forzar la cosa porque no lo conseguiréis, y enojaréis al Señor, porque el Señor sabe cuándo conviene darlo y cuándo conviene retirarlo. Enojaréis al Señor, no deis. ¿No? Santa Teresa insiste en esto muchísimo. El padre de Almesón dice, el místico es el testigo de la presencia de Dios en nuestras almas. Es el testigo, muy bonito también. El hombre tiene el sentimiento o sensación de entrar, no por un esfuerzo, sino por un llamamiento en contacto inmediato, sin imagen, sin discursos, aunque no sin luz, con una bondad inefable. Esa es la mística según el padre de Almesón. En fin, quedan dos y los leo. Sí, son las siete, pero son dos minutos más. El padre Valenciano, que es otro gran jesuita moderno, dice, profesor de la Facultad de Teología en Lyon, dice, la mística, desde el punto de vista psicológico, lleva consigo, junto con un sentimiento inefable de la presencia de Dios, ya estamos hablando, un recogimiento en Dios que puede llegar hasta la absorción de las potencias del alma, emigrando, por decirlo así, de la región de las sombras y de las imágenes hacia las realidades divinas. Eso ya es del éxtasis, eso ya es del juego. Y añade renglón seguido estas luminosas palabras. Para definir teológicamente la característica esencial, es preciso remontarse de los efectos a la causa y aclarar la naturaleza misma de esta causa, no ya con las solas luces de la experiencia, sino también con las de la doctrina. Va a meter teología, no solamente experiencia, sino teología. Dice, desde este punto de vista teológico, la oración de que hablamos será llamada mística en el sentido de que el alma penetra con ella, fíjate lo que va a decir, escuchen, penetra con ella en lo que hay de más profundo y misterioso en el trato íntimo del Hijo de Dios con la Trinidad adorable, que le ayuda a orar en el Espíritu Santo, en nombre de Jesús al Padre, y a esbozar desde aquí abajo la unión que causará su beatitud eterna. Así, la teología mística, definida por su objeto formal, se presentará como la ciencia del ser divino viviendo por su gracia en el cristiano y elevándole con las colaboraciones humanas que él suscita hasta su perfección, mientras que habrá que reservar el nombre de teología estética a la ciencia de esas colaboraciones sobrenaturales por las iniciativas del Espíritu Santo con la gracia ordinaria. Y el último testimonio, que es el de Padre Pache, también está muy dicho, jesuita. Y con eso terminamos hoy. Padre Pache, es una posesión experimental de Dios, una comunicación que Dios hace de sí mismo a sus almas privilegiadas, y en la que el alma recibe este puro favor divino gratuito, sin poderse elevar por sí misma, cualquiera que sea su aplicación o esfuerzo personal, la del ridículo. Si se esfuerza, no llegará. ¿Entonces no podemos hacer nada? Vaya, sí podemos hacer. Podemos hacer muchísimo disponiéndonos, y hablaremos de eso. Pero provocando aquello, más. Disponiéndonos, sí. Y si no nos disponemos, no vendrá. Hay que disponerse. De manera que podemos hacer mucho y hablaremos. Y termina el Padre Pache. En este estado, el alma es llamada pasiva. No porque esté ociosa, privada de conocimiento, anonadada. Al contrario, se encuentra en un acrecentamiento prodigioso de vida. Sus actos de conocimiento y de amor sobrepasan los actos ordinarios de sus facultades. Pero recibe, no toma nada por su cuenta, no entra, sino que es introducida, no obra, sino que es puesta en acción, no nagit, se tajitur, no obra, sino que es obrada, no nagit, se no obra, sino que es obrada, qui espíritu dei aguntur y sum fili dei, dice San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos. Los que son gobernados y son actuados por el Espíritu Santo, estos son los verdaderos hijos de Dios. Qué místico San Pablo. ¡Buah! Casi nada. Pues aquí terminamos. Mañana veremos con algunos autores independientes, terminaremos esta serie de testimonios de los grandes autores, y mañana, entre otros, como ya serán los autores seculares y otros de otras obras religiosas, también nos hablará un poquito don Baldomero Jiménez Duque, que al cual me parece que ustedes conocen. Bueno, pues ya está. Hasta mañana, si os quiero. Ay, si vos tibio gracias, omnipotens Deus, por medio de la sedición suiz, y vivís el reino del século, al seculorum. Amén.